dónde están los que se esconden a buscar por todos lados y gritamos pan quemado, buscamos equivocados. Piedra Libre. Bueno, el jueves también amanecimos con una buena, ¿verdad? Claro, este, sí, algo que nosotros teníamos el anhelo que ocurriera, ocurrió. Uh-huh. La tradición, uh-huh, que el Tribunal de Versalles, en esta apelación ante el Tribunal de la causa de Mario Churrasco Sandoval, el Tribunal concedió esa extradición. Y ya estamos comunicados con Mónica Dittmar. Buenas noches, Mónica, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes allá? Sí, es cierto, es así. Buena, dentro de todo, ¿no? Dentro de todo, sí. Exactamente. Sí. Bueno, y eso, ¿cómo lo recibiste? ¿Cómo significa, no? Sabemos que acá hay una cosa muy afectiva y, por supuesto, ya la hemos desarrollado muchas veces, pero bueno, lo queremos escuchar de vos. Sí, mira, ayer jueves nos encontramos también en la plaza con muchos compañeros, con Nora Cortiñas, sobre todo, era una cosa de encontrarnos y abrazarnos, porque esto fue un logro, es un logro de todos, porque cada uno acá, esto, si no nos hubiese podido conseguir esta extradición de este genocida Sandoval, y es un pedido, una solicitud que hizo el juzgado en la Argentina desde el año 2012, hace 5 años que estamos tras esto. Claro. Pasando de un tribunal, ¿no?, de París, pasando a casación, de casación a una corte en Versalles, de la corte de Versalles, del 14 de septiembre se volvió a tratar y pasó ahora al 19 de octubre, y este jueves 19 de octubre nos enteramos que fue la resolución, ¿no? Uh-huh. Es una resolución, digamos, definitiva, pero hay que tomarla en esos términos porque puede pasar que esto se dilate en el tiempo. Nos han dicho, bueno, esto puede ser de acá a un año, esta extradición está solicitada, fue aceptada dentro de estos términos, en el caso solamente de un caso, en el caso de Hernán Abrieta. Hernán Abrieta, claro. Que esto fue dado en el Tribunal de París por un solo caso, porque hay 600 casos. Claro. Sí, casi 600 casos que están donde este represor ha intervenido, este agente que de la Policía Federal que actuó desde Coordinación Federal como subinspector, que actuó en los grupos de tareas 332 en la ESMA, que actuaba abiertamente, a cara descubierta, iba inclusive, bueno, cuando vino a secuestrar a Hernán Abrieta a nuestro domicilio, que en realidad este secuestro fue pedido desde la Facultad de Arquitectura, y fue dentro de una cantidad de otros compañeros que cayeron también en esos meses. Sí, en claro. El mes de octubre. Fue también octubre, claro. Sí, también claro, fue, se van a cumplir 41 años, ¿no? Sí, 41 años. Claro, claro. Sí. Uh-huh. Y el 29, 30 de octubre, el 29 primero fueron a la casa familiar donde vivíamos, digamos, con los padres también, los hermanos, y después, como nosotros nos habíamos casado hacía unos meses, nos fuimos, alquilábamos un departamento en una avenida Elcano, que es a unas cuadras, que solamente lo conocía el padre. Bueno, era una situación más protegida, pensando de alguna manera que podían, estas situaciones en el 76 sabíamos que ocurrían, casos donde no sabíamos bien qué pasaba, no se hablaba de desapariciones, se hablaba que de repente tal compañero no estaba, tal otro no, fíjate, cualquier cosa, si te llaman por teléfono. Bueno, pero fue una seguidilla de muchos compañeros, te puedo decir que sí. Por lo menos hay en el cartel de la Facultad de Arquitectura hay 140 casos entre docentes, compañeros, uh-huh, no docentes, uh-huh, que son todos de la Facultad de Arquitectura. Claro, sí, sí. Y es una lista que de algún modo, bueno, fue dada desde la facultad, desde la parte administrativa, porque en la facultad en ese momento el interventor Corbacho era un interventor que también actuaba, daba clases, sí, en la ESMA, sí, sí, estaba relacionado con la Marina, uh-huh, era, así que es muy probable que estas listas circularan, pero es algo que tenemos que ir probando, y vamos probando, porque a lo largo de todos estos años, 41 años, así, hemos ido buscando datos, investigando, juntando testimonios, conectándonos. Y bueno, y acá hace 5 años desde el juicio de que comenzó este juicio de la ESMA, y que hemos logrado, bueno, avanzar en esta investigación con Carlos Loza, que es sobreviviente de la ESMA y sí, estuvo con Hernán, lo reconoció, y Hernán le dijo que se acercara a la familia, que nosotros teníamos una farmacia, que fue el que se acercó y nos dijo que lo había visto. Fue el primer dato que tuvimos, que sabíamos que Hernán había estado en un lugar que podía ser la ESMA. Claro. Y a partir de ahí, bueno, empezamos esta búsqueda que sigue y sigue y sigue, y bueno, y van apareciendo datos. Ahora hace poco apareció esta inscripción dentro de Capuchita, donde había un texto, una marca, donde nos decía Hernán, no dejen de buscarme. Claro, claro. Sí, claro. Con una dedicatoria especial para vos también, claro, obvio. Obviamente. Sí, así que eso se junta muchas. Y mismo con este caso también de Santiago Maldonado, ¿no? Esto de la familia alrededor de un cuerpo, ¿viste? Es esta cosa del cuerpo que habla, cosas realmente macabras que vuelven, ¿eh? ¿No? Sí, esta cosa del terror. Sí. Sí, bueno, es el objetivo, ¿no? Fue el objetivo y es siempre el objetivo. Este, el terror, porque por eso es terrorismo de Estado, ¿no? Está claro, es la segunda vez que se da la extradición. Por lo que entendemos entonces aquí, por más que haya una instancia de apelación, sería muy difícil que este sujeto pueda zafar, ¿verdad? Sí, hay demasiadas evidencias, mucho apoyo hubo. En este caso hubo un apoyo también de profesores de la Sorbonne, donde dictaba clases dentro de un plan, ¿no? De clases extracurriculares. Él hablaba sobre el plan Cóndor. Bueno, de esa manera se expuso en una situación donde él mismo se evidenció. Y bueno, hicieron un comunicado los profesores de la Sorbonne y trataron de no involucrarse y decir, bueno, lo desconocen como un profesor por la ética académica de la Sorbonne. Bueno, o sea, y después en ese sentido también hay juristas reconocidos que también dicen cómo Francia puede encubrir o puede estar, tiene que defender, bueno, porque hay convenios y tratados internacionales que así lo dicen, ¿no? Y que entre Francia y Argentina. Así que no tiene forma, ya no tiene con qué. No tiene con qué. Aparte del tribunal, por lo que pudimos entender, sobre todo un artículo que tú misma enviaste de Le Figaro, el tribunal acepta el argumento claro de que una desaparición forzada no tiene límite en el tiempo. Prescribe. No prescribe, exactamente. Es continua. Es continua, es un delito continuo. Porque ese era el punto, el punto, digamos, que la jurisprudencia francesa no lo tiene en cuenta el tema de la desaparición forzada como parte de su jurisprudencia. Es algo muy nuestro, ¿no? Exacto. Entonces, ese fue hasta dónde, si el cuerpo no había aparecido, en realidad, si la dictadura terminó en 1983, esta no se puede decir que sigue desaparecido en el tiempo. Bueno, ese fue el... Y ahora, el meollo jurídico, digamos, ¿no? Claro. Bueno, pero está bueno que el Tribunal de Versalles haya aceptado esta mirada, como vos decís, bien argentina, sobre esta situación, ¿no? Sí. Bueno, por ahora, bueno, estamos en un paso importante, te digo, ayer en la plaza, así, con otros compañeros del encuentro Memoria, Verdad y Justicia, con tantos compañeros, ¿no? Porque que estuvimos siempre muy cercanos y con notas, mismo Carlos Loza, Nora Cortiñas, Adolfo Pérez Esquivel, uno no se puede acordar, pero gente que muchos que nos han siempre acompañado y han estado ahí. ¿Pasó Eduardo Weisfred por ahí? No lo vi, pero está en Buenos Aires, bueno. Sí, está en Buenos Aires, mismo la abogada Sofito Non, así que vamos a tratar de contactarnos, no sé si mañana, bueno, ya estamos en época de medio de elecciones el domingo, pero antes que se vayan vamos a hacer una reunión para plantear algunas cuestiones, como para ver cómo nos acomodamos a esta... Mismo de la Cancillería nos dijeron que es un trámite largo, que esperemos esto va a durar probablemente un año, pero en esta situación, digamos, es difícil que se vuelva atrás, esto es así que... Bueno, lo que también aspiramos a que no sea solamente por el caso de Hernán Abriata, claro. Es algo que sí se va a ir construyendo en la próxima megacausa ESMA 4, que va a comenzar en febrero del año que viene, así que van a empezar a aparecer otros casos donde operó de la misma manera y donde, bueno, hay testimonios, hay que empezar a trabajarlo y darle, ya empezar a darle una forma a esto, como para que, bueno, cuando sea el momento, haya toda la documentación necesaria, ¿no? Hablamos con Víctor Basterra, ayer en función de, en un programa de La Retaguardia, claro. Donde estaba, él lo recordaba en las torturas, justamente, que estaba presente, lo recordaba, claro. Y cómo estaba, que se vestía con un traje, claro, lo tenía presente, como lo... así que hay testimonios, es cuestión de empezar a trabajarlo también y ponerlo todo esto, bueno, vamos a hacerlo. Sí, es un gran paso. Es un gran paso, Mónica. Es un gran paso. Bueno, también por ustedes, ¿no? Pues lo han llevado y han seguimiento de todo esto, porque si no, esto... Hoy salió una nota, me dijeron, pequeña, pero bueno, de alguna manera en Página 12, sí. Pero bueno... Hay que difundirlo. Sí, hay que difundir y seguir difundiéndolo constantemente. Como todos los temas que nos hacen a la lucha que emprendimos y que no lo vamos a dejar. Sí, es de todos. Es de todos. Muchísimas gracias, Mónica, y por supuesto la seguimos, ¿sí? Bueno, un gran cariño. Un gran abrazo. Mónica Dittmar, y hacía referencia a Eduardo Weisfeld, que es una de las personas que vive en Francia, allí en la organización FAL, Francia, Argentina y Latinoamérica, si no me equivoco, con la que hemos hablado y hemos seguido esto. Y su esposa, que es Sophie Tonon, que es la abogada justamente que representó a la embajada argentina, al gobierno argentino en París.